Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 6 de junio de 2016. Desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida a este podcast semanal, hoy dedicado tanto a la Copa América Centenario como también vamos a hablar un poco de la Eurocopa y de algunas noticias que han salido por ahí. Y al otro lado de la línea me acompaña mi amigo compañero Horacio Machado. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo te sientes? Bueno, aquí con un poquito de gripe, Ángel, gracias por invitarme, gracias por tu gentileza de siempre invitarme, incluirme en el programa y amistad muchos años, pues. Así es, mira, bueno, ya empezó, pues, como ya sabemos, la Copa América. Un poquito decepcionante la inauguración para mi gusto. Yo esperaba más del equipo local. Realmente, Colombia no podemos decir que le pasó por encima, porque, digamos, el par de goles vinieron de pelota parada. Pero sí hay que decir que el equipo norteamericano dejó mucho que desear a sus paisanos, que lo habían ido con mucho entusiasmo, pues, a ver ahí en ese partido inaugural, y que yo creo, entonces, repito, que quedaron un poco a deber. Este equipo colombiano, donde destacó, pues, destacaron los goleadores Zapata y otro lado James Rodríguez, que metió el gol de penal, pero que un equipo americano que se resume en lo siguiente: en todo el partido, en los 90 minutos, apenas dos tiros a portería. No tuvieron, digamos, respuesta, no tuvieron variante, no tuvieron ataque por las bandas. Cuando le hicieron faltas al borde del área, no supieron cobrarlas bien, en fin. Tiene mucho que mejorar este equipo norteamericano si quiere pasar a la segunda ronda en este grupo. Y el equipo colombiano también va a tener que mejorar, porque realmente cuando le toquen rivales de mejor cuantía, ahí es donde vamos a ver si Colombia es candidato o no es candidato. Eso fue el día inaugural. En la segunda jornada hubo hasta tres partidos. Costa Rica 0, Paraguay 0. Este partido no lo vi, no puedo comentar mayor cosa. Haití 0, Perú 1. Vi ciertos pedazos del partido. El equipo peruano estaba bastante a la deriva. Un equipo de Perú donde las principales figuras no están participando, solamente está Paolo Guerrero, que fue quien conquistó el gol. Pero bueno, al final lograron abrir la lata y se quedaron con el resultado. Pero realmente van a tener también que mejorar si van a querer pasar de ronda. Y a última hora jugaron los que deben ser los dos candidatos a pasar en este grupo, Brasil y Ecuador. Terminaron empatados a cero. Solamente pude ver el primer tiempo en este caso. Y bueno, un partido obviamente más movido, más ameno que los dos anteriores, pero todavía este equipo brasileño, a pesar de que le faltan figuras importantes, como el caso de Neymar, pues entonces todavía tiene bastante por mejorar, porque apenas de nuevo dos tiros a gol en todos los 90 minutos. Y el equipo ecuatoriano, un solo tiro a gol en los 90 minutos. Dime. Ese fue el partido donde hasta los comentaristas de ESPN vieron que al portero brasileño se le fue por debajo de las piernas un tirito y anularon el gol porque supuestamente el ¿cómo se llama? El atacante ecuatoriano había pasado la línea final, ¿no? Entonces se estaba cuestionando ese gol, ese posible gol ecuatoriano, ¿no? Una pregunta que yo no vi esa jugada. ¿El atacante cruzó la línea final o el balón cruzó la línea final? Bueno, pasaron la repetición varias veces, pero bueno, hubo dudas, ¿no? Pero lo que sí fue penoso fue que se le fue el balón bueno, en un partido como profesional, se le fue así como un ratoncito al portero de la selección de Brasil. Bueno, porque el reglamento lo que dice es que el balón no haya cruzado la línea final, no habla del jugador. Por eso digo si lo que pasó fue el jugador o fue el balón. Bueno, supuestamente el balón, pero también un jugador profesional no se le puede ir a un arquero profesional, pienso yo, y aparte de un equipo como Brasil, aunque Brasil no se ha distinguido siempre por tener buenos arqueros, ¿no? Sí. Bueno, pero en Bueno. el otro día estaba viendo una toma del banco, los ayudantes de Dunga son todos exporteros, está Taffarel, está Rogerio Ceni, hay otro más por ahí. Tres exporteros de la selección. Bueno, y en el día de ayer, entonces hubo hasta dos partidos. Jamaica 0, Venezuela 1 y México 3, Uruguay 1. Estos están todos en el mismo grupo. Obviamente, comentar el partido de la Vinotinto, que se vio beneficiado desde el minuto 23 por la expulsión del jugador Austin. Y ya en el minuto 15 se había anotado el gol por parte de Joseph Martínez en una jugada bastante bien elaborada, una jugada de pared ahí en frente al área jamaiquina. Dos cosas que decir de esto. Bueno, obviamente Jamaica no es el mejor rival que nos vamos a enfrentar, pero sí es un rival que está por encima de nosotros en el ranking de la FIFA. Y lo otro es que por primera vez en mucho tiempo, seguramente en todo el ciclo de San Vicente, no, yo no había visto jugar a la selección como la vi jugar en el primer tiempo. Me recordaba un poquito cómo jugaba la selección de Richard Páez, con buen trato de balón, con velocidad en el toque de primera, con muchos elementos en el medio campo y combinando pues de una buena manera con criterio para buscar el arco rival. Eso se había perdido con César Farías, que buscaba pues el funcionamiento defensivo y el pase largo, y después con Chita, que también pues no encontró nunca una identidad de juego. Entonces, en estos primeros partidos con Dudamel, sobre todo en este partido, yo lo que vi fue que ya él tiene una idea clara de cómo quiere que juegue el equipo y el equipo jugó de esa manera. Lo único que yo le criticaría a Venezuela en este partido es que no supo aprovechar de una manera más convincente la superioridad numérica, que se debió traducir en quizá un par de goles más que hubieran podido permitir enfrentar el juego y enfrentar sobre todo los juegos que vienen con más tranquilidad. Si hubiéramos terminado, digamos, 3-0, que tranquilamente ha podido ser, hubiera sido una renta bastante agradable para los partidos que vienen, que ahora hay que enfrentar a Uruguay, que viene de perder y que va a ir a por todas, y después a México, que posiblemente en ese último partido ya esté con 6 puntos si le gana al equipo Jamaica. A ver, partner, tu impresión de este partido. Pero mi impresión es que yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir y voy a añadir una cuestión. Yo creo que Venezuela, aparte de lo que tú señalas que ha podido meter dos goles más, creo que incidió, no sé si era el calor o la mala condición física que tenían en ese momento, porque los jamaiquinos, aunque jugaban con 10, parecían como que estuvieran jugando 10, los 11 contra los 11. Yo creo que Venezuela tenía mala condición física y Y aparte el juego no pudo completar los 2 goles que tú acertadamente señalas. Ok, pero ¿qué te pareció, apartando la condición física, qué te pareció el esquema de juego? Pero yo estoy de acuerdo contigo en el primer tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo en el segundo tiempo que cayó, que hubo desorden, que hubo situaciones más claras. Más bien yo creo que Jamaica creo que llegó más veces al arco que Venezuela, ¿no? No sé si tienen las estadísticas. Sí, aquí las tengo. Jamaica hizo 10 disparos, de los cuales 3 en dirección a gol. Venezuela hizo 14 disparos, de los cuales 3 en dirección a gol. Y la posesión de pelota, obviamente influida por esa superioridad numérica, 63% Venezuela, 37% Jamaica. Son 3 puntos que vienen muy bien, pero bueno, repito, la cuenta para Lamenta la diferencia de gol. ojalá en el próximo Sí, eso partido estamos. podamos aguantar, porque el próximo partido es contra Uruguay. Yo no sé si va a estar Luis Suárez o no, pero si no está Luis Suárez, pues el equipo uruguayo es temible y bien herido, se viene de perder. Vamos a hablar de ese partido. México 3, Uruguay 1. Yo pienso de que, bueno, vi nada más el primer tiempo en este caso. Y los goles, esto se definió fue en el segundo tiempo, que en el segundo tiempo vinieron las dos expulsiones, vinieron todas las incidencias, pues vino el gol de Godín, había anotado el equipo mexicano por un autogol en el minuto 5, y así se llegó al final del primer tiempo. Entonces luego Godín empató el 74, y es donde vino un viejo conocido de los culés, nada más y nada menos que Rafa Márquez, que todavía está dando de qué hablar en los campos de fútbol. Entonces vino el Kaiser, pues Rafa Márquez, y anotó en el minuto 85 el 2-1, y ya cuando se vencía el tiempo complementario, en el 92, el jugador Herrera anotó el 3-1. Entonces, un resultado bastante amplio para el equipo mexicano, que le permite estar muy tranquilo con respecto a la clasificación, porque su segundo partido le toca contra Jamaica. No creo que vayan a tener problemas ahí ganándole a Jamaica, y ahí ya estarían clasificados. Entonces ya en el ahí uno puede especular si Venezuela en ese segundo partido pierde con Uruguay, que no tendría nada de raro, pues igualito llegaríamos al último partido con 3 puntos. Entonces ahí es donde se va a poner a valer la diferencia de goles, porque Uruguay en su último partido se va a encontrar con Jamaica y va a tratar de golearlo. Nosotros no pudimos golear a Jamaica. Entonces, es posible de que si México llega al último partido con 6 puntos, no tendría nada raro que juegue ese último partido contra Venezuela con suplentes. Y entonces ahí pudiéramos tener una oportunidad bastante importante de pasar si le logramos ganar a esos, entre comillas, suplentes mexicanos. Pero bueno, ahí estamos hilando muy fino. Vamos a ver qué pasa en la segunda ronda, en la segunda fecha. Okay. El día de hoy, en este momento, están jugando Panamá contra Bolivia. Está ganando Panamá en este momento 1-0. Y más tarde, a las 10 de la noche, hora de Venezuela, el partido de la jornada, que van a debutar tanto Argentina como Chile. Chile es el actual campeón, Argentina siempre Argentina. Y supuestamente no va a estar Lionel Messi en esta primera oportunidad de que juegue el equipo albiceleste. Bueno, partner, ¿algo más que hayas notado que quieras comentar de la Copa América que se me haya Bueno, pasado? yo creo que cuando terminemos la Eurocopa las especulaciones de traspaso, ¿no? Porque, bueno, si podíamos hablar un poquito de eso. Ok, vamos a hablarlo ahorita para dejar la Eurocopa para el final. Adelante. Bueno, ahorita con la llegada del amado Mourinho para el Manchester United. Correcto. Manchester, hay equipos que, bueno, por ejemplo, Zidane, sí, ya siendo, ¿cómo se llama?, ratificado para la dirección técnica de Madrid, parece que no va a tener mucho, no tiene mucho, no sé si tiene interés o mucho interés en buscar a De Gea. Ese por un lado. Y por otro lado también a lo mejor quisiera adquirir a Varane, el central de Madrid. Y por otro lado se ha especulado también bueno, que en la caverna mediática, como le dices tú, Marca, ya, que se podrían ser traspasados o Messi para No, Inglaterra, olvídate de eso. o ¿cómo se llama?, o Olvídate Neymar. de eso también. Eso es bolas de humo que echa la caverna, que ellos se especializan en eso, lo hacen todos los años. Lo que sí no fue bola de humo que Alves se retiró del Barcelona y se fue para la Sí, Juventus. señor, y para variar se fue gratis, porque así hacemos nosotros. Nosotros compramos caro y vendemos barato, o si no lo regalamos. Entonces, en esta oportunidad, el brasileño se fue gratis. El otro que se fue Mar Bartra, esto sí te confirmaron. Se fue para el Borussia Dortmund. Y bueno, esperemos que ahí sí tenga las oportunidades que no tuvo en el Camp Nou. El Milan está moviendo el mercado. Por ahí se comenta de que va a haber movimientos accionarios ahí, o ya ha habido movimientos accionarios. Todos esos capitales que llegarían al Milan, pues, tratando de reconquistar, pues, los primeros lugares del fútbol europeo. Pues, entonces, uno de ellos, uno de los objetivos es un buen entrenador, como en este caso se supone que va a ser Unai Emery, el entrenador sevillista que gusta mucho ahí en en Milán. Entonces, vamos a ver si lo dejan ir. El otro que el Milan le han echado el ojo, que es jugador del Barcelona, es Alex Vidal. Pero no va a ser fácil que este catalán se mueva, debido a que con la ida de Dani Alves, el recambio natural en la punta derecha, pues, es Alex Vidal. Uno que puede irse de San Siro es Carlos Bacca, con destino a la Liga Premier. El West Ham ha estado preparando una oferta por él, según se ha estado publicando en Inglaterra. Y el nombre propio que está moviendo titulares en toda Europa y que va a seguir durante todo el verano va a ser el de Paul Pogba. Y entonces el Manchester United de Mourinho está preparando una oferta de esa que no se puede rechazar, de manera de que el francés vuelva o vaya para Old Trafford. Entonces, en el caso de que Pogba se vaya, pues entonces Allegri tendría pensado su sustituto. Uno de ellos podría ser André Gómez y el otro podría ser el madridista Kovacic. Estos son los rumores que tengo en este momento del mercado de fichajes de España. Bueno, pues todavía son Sí. rumores. Bueno, sigue adelante. Vamos para entrarle a la Eurocopa. Antes de eso, vamos a mencionar los partidos que vienen esta semana. El día de mañana, entonces, la segunda presentación del equipo local, Estados Unidos enfrenta a Costa Rica y Colombia enfrenta a Paraguay. El miércoles, Brasil enfrenta a Haití y Ecuador a Perú. El día jueves, Uruguay enfrenta a Venezuela y México a Jamaica. El viernes, Chile enfrenta a Bolivia, Argentina a Panamá. Y esa sería entonces la segunda jornada completa. Se termina entonces el viernes. Y entonces el sábado arranca una nueva jornada. Ok, entonces habíamos dicho en nuestro anterior podcast de que los grupos de la Eurocopa estaban, pues, como sigue: el grupo A, el equipo local, Francia, Rumanía, Albania y Suiza. Yo quiero revisar un poquito, no vamos a detenernos en todos los equipos, pero vamos a comentar un poquito algunos jugadores que conforman este equipo francés, que obviamente, por estar en casa y por la calidad de sus jugadores, pues es candidato es candidato al título. Varane no está en este equipo de Francia. Ok, vamos a revisar entonces el equipo francés. Gran favorito para la mayoría. Entonces, los arqueros: Hugo Lloris, Steve Mandanda y Benoit Costil. En defensa: Christophe Jallet, Patrice Evra, Adil Rami, Eliaquim Mangalá, Lucas Digne, Bakary Sagna, Laurent Koscielny, Samuel Umtiti. Este jugador está siendo pretendido por el Fútbol Club Barcelona. En el medio campo: N'Golo Kanté, Johan Caballé, Dimitri Payet, Morgan Schneiderlin, Blaise Matuidi, la gran estrella Paul Pogba, Moussa Sissoko y Kingsley Coman. Y los delanteros: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, André Pierre Gignac y Anthony Martial de el Manchester United. Aquí los nombres que más resaltan que no están son Varane, que tú ya lo mencionaste, y también el madridista Benzema. Benzema, que sabemos que tuvo sus problemas con la justicia, que a raíz de ese problema con la justicia fue apartado de la selección. Después él mismo se peleó con la selección y entonces salió diciendo de que lo que pasa es que en la selección son racistas, etcétera, etcétera, en fin. Pero yo pienso de que este equipo francés está muy bien constituido, muy bien trabajado y bueno, el director técnico es un veterano, Didier Deschamps, que todos lo conocemos, pues fue aquel capitán del equipo que levantó tanto la Euro como el Mundial allá cuando la gran figura era Zinedine Zidane. Entonces, con el mando de Deschamps, Francia está, digamos, buscando los máximos honores en este su Eurocopa. En el grupo B está Inglaterra, Rusia, Gales y Eslovaquia. Entonces yo me voy a detener un momentico a analizar el equipo inglés. Esta renovación pues que han estado llevando a cabo en el equipo inglés. Y entonces tenemos la plantilla: el portero titular Joe Hart del Manchester City, después están los porteros Fraser Forster y Tom Heaton. Los defensas: Kyle Walker, Danny Rose, Gary Cahill, Chris Smalling, Nathaniel Clyne, John Stones. Este también ha estado relacionado con el Barcelona. Ryan Bertrand. En el medio campo: James Milner, Raheem Sterling, Adam Lallana, Jordan Henderson, Eric Dier, Jack Wilshere, Ross Barkley, Dele Alli. Y los delanteros: Harry Kane, Wayne Rooney, Jamie Vardy, Daniel Sturridge y Marcus Rashford. Esta es una selección sumamente joven, pues aquí ya obviamente no están ya veteranos como los defensas aquellos del Chelsea, pues que. No sé, a mí se me olvidó, pero a mí me llama la atención que la máxima estrella es Wayne Rooney. Y también el Harry es muy buen portero, porque tú veas, Inglaterra sí ha tenido siempre buenos porteros. Pero bueno, yo, ¿quién es el director técnico de Inglaterra? Hodgson. Ah, es un veterano de Roy la Hodgson. batalla. Entonces, este es Pero un director yo te técnico que ha comentaría sabido hacer que una renovación aquí. La mayoría de los jugadores que yo he mencionado, pues son, pues obviamente que juegan todos en Inglaterra y que son jugadores muy jóvenes, pero jugadores de gran calidad. Pues ahí tenemos a Sturridge, que es de gran calidad, tenemos también a Raheem Sterling, también jugador de gran calidad en el medio campo. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Está en un grupo que no es de los más fuertes: Rusia, Gales y Eslovaquia. Debería estar pasando. yo creo que una diferencia entre entre los equipos de la Premier League, es decir, cada club y la selección. Porque la como hay tanto poderío económico en los clubes ingleses, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, mira, bueno, no el jugador que sé. se nos escapaba, el nombre era John Terry. Terry, Ah, el sí. eterno capitán del Chelsea. Ya no está Lampard, ya no está lo que está hace 2 o 3 años ya era no está, un ya dio el paso al costado. Bueno, en el grupo C destaca Alemania, Ucrania, Polonia, Irlanda del Norte. En el equipo polaco, pues yo mencioné al delantero Robert Lewandowski, que debe ser candidato pues a ser el máximo goleador en esta Eurocopa, pero obviamente aquí el equipo que destaca es el campeón del mundo. Entonces, la plantilla está obviamente dirigida por Joachim Löw, y entonces aquí hay nombres archiconocidos. En la portería está Manuel Neuer, los otros porteros son Bernd Leno y el culé de Marc-André ter Stegen. En la defensa, Skodran Mustafi, Jonas Hector, Benedikt Höwedes, Mats Hummels. Esto es uno de los mejores defensas centrales de Europa. Antonio Rüdiger, Jerome Boateng, Joshua Kimmich. Esos son los defensas. En el medio campo, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, André Schürrle, Julian Draxler, Emre Can, Julian Weigel, Toni Kroos, Mario Götze y Leroy Sané. Y los delanteros, que lleva apenas 3 delanteros, los 2 veteranos, Lucas Podolski y Mario Gómez, y él todavía joven, pero ya con mucha experiencia, Thomas Müller. Obviamente está lleno de campeones mundiales esta plantilla, y jugadores que todavía están en el tope de su condición, como Schürrle, como Özil, como Götze, como Müller, y como el propio Toni Kroos, que todavía pues tiene mucho que darle a esta selección alemana, y entonces uno de los candidatos al título sin ningún lugar a dudas. En el grupo D, España, República Checa, Turquía y Croacia. Ahí nos vamos a detener entonces a revisar el equipo español, donde obviamente muchos nombres conocidos, otros nombres que faltan, pero para mí hay algunos nombres que sobran. Dirigido por Del Bosque, entonces en la portería el primer nombre que para mí sobra es Iker Casillas. Está también David Egea y Sergio Rico. Yo creo que en este caso David Egea debe ser el portero titular. En la defensa está César Azpilicueta, Gerard Piqué, Mar Bartra, que no es titular en el Barça, pero el Bigotón confía en él para esta selección. Héctor Bellerín, que está ocupando el puesto de Carvajal. Sergio Ramos, Juanfran, Mikel San José y Jordi Alba. En el medio campo, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Coque, el del Atlético de Madrid. Cesc Fàbregas, Thiago Alcántara, Bruno Soriano, David Silva, esa es la media cancha. Y los delanteros, Álvaro Morata, Lucas Vázquez, Pedro Rodríguez, Aritz Aduriz, el veteranísimo, y Nolito. Esa es la nómina de España. Para mí, yo te voy a dejar que tú des tu impresión, pero para mí hay 3 nombres que sobran aquí. Uno es Iker Casillas, el otro es Cesc Fàbregas, que tuvo una temporada para el olvido con el Chelsea, y el otro, que también tuvo una temporada para el olvido con el Chelsea, Pedro Rodríguez. Pero los 3 son, digamos, tienen una buena relación con el entrenador, él confía en los 3, son de su grupo íntimo, y va a confiar con ellos y los está llevando para la Eurocopa. Adelante, Parma. Yo estoy de acuerdo que David es hacer titular. Lamentablemente ya como que el ciclo de Casillas se está apagando. Yo creo que hubo unos tubazos ahí, por ejemplo, bueno, Morata es indiscutible después de haber sido estrella en la Juve y no había tenido oportunidad en el Real Madrid. Arduris también fue tuvo una buena temporada. Arduris es un delantero que destaca en Atlético de Madrid, de Bilbao, pero no, pero un poco ya mayor, ¿no? Ya no está Diego Costa, que lo nacionalizaron de Brasil. No, pasaron de él. Prefirieron un jugador como Lucas Vázquez, que no es titular en Real Madrid, pero sin embargo lo prefirieron por sobre Diego Costa. Algo le deben haber visto a Lucas Vázquez. Para mí los tres nombres que yo critico son esos tres, Pedro Cés y el amigo Iker Casillas. Pero bueno, con todo y eso, pues es un equipo que no debe tener ningún problema para pasar de ronda y vamos a ver si llega hasta la fase final. Mira, yo voy a hablar del equipo belga, que yo siempre he estado hablando bien de él y que yo lo veo que va a estar en las etapas finales, tiene jugadores de mucha calidad. En la portería está Thibaut Courtois, que para mí es el mejor portero de Europa. Los otros arqueros son Simon Mignolet y Jean-François Aguilera. Defensa, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Christian Kvaratskhelia, Thomas Meunier, Jason Denayer, Jordan Lukaku, Lorenz Simán, esos son los defensas. En medio campo, Rayan Angolan, Marouane Fellaini, el del Manchester United, Kevin De Bruyne, que es la gran estrella de este equipo, el jugador del Manchester City, Axel Witsel y Eden Hazard. También está Yannick Carrasco, del Atlético de Madrid, Moussa Dembélé. Y los delanteros, Romelu Lukaku, el moreno del Everton, Dries Mertens, Divock Origi, Christian Benteke y Michy Batshuayi. Es un equipo que, cuidado con él, porque tiene muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores, repito, de gran calidad, muy buena defensa, buen mediocampo y de ahí hacia adelante, entonces creo que va a dar más que una sorpresa. Yo creo que si fue entre los cuatro primeros, quizás hasta llegando hasta la final. Vamos con el equipo italiano, que también está en este grupo de Bélgica, y siempre Italia siempre llega dando tumbos, etcétera, pero siempre se mete hasta la fase importante. Por supuesto que en la portería sigue Gianluigi Buffon. A diferencia de Casillas, pues es una garantía ahí en el arco y es el capitán pues de esta selección italiana. El otro arquero, Salvatore Sirigu y Federico Marchetti. En la defensa, Mattia De Ciglio, Angelo Bonà, Giorgio Chiellini, Matteo Darmiani, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli. Estos son los defensas. Centrocampistas, Thiago Motta, Alessandro Florenzi, Antonio Candreva, Stefano Sturaro, Daniele De Rossi, Marco Parolo, Federico Bernardeschi, Emanuel Giaccherini, esos son los jugadores de medio campo. Y en la delantera, Simone Sasa, Eder, Ciro Immobile, Estefan El Shaarawy, Graciano Pelé y Lorenzo Pinsini. Llevan hasta ¿cuántos? 6 delanteros de este equipo italiano. Entonces, bueno, no debe sorprender a nadie, pues que Italia se meta hasta la última ronda, pues con ese juego que ellos tienen, que todos lo conocemos y que es sumamente efectivo. Ese gente es joven, porque el único que por lo menos para mí es conocido es, bueno, yo no sigo mucho el calcio ahorita, pero que es conocido. Sí, casi todo, ahí más de la mitad son integrantes de la Juventus de Turín. Vamos al grupo F, donde está la selección de Portugal, que por estar en un grupo relativamente asequible, yo digo que va a pasar de ronda, porque no hay que olvidar que Portugal hizo un mundial para el olvido y clasificó realmente con la lengua afuera, pero clasificó con un repechaje que todos nos acordamos de lo que pasó ahí. Los porteros son Rui Patricio, Anthony López y Eduardo. Los defensas, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Eliseu, Ricardo Carvalho, veteranísimo Ricardo Carvalho, Rafael Guerrero, Cedric, son los defensas. En el medio campo, Joao Moutinho, Joao Mario, William Carvalho, Danilo, este es el del Real Madrid, Vieriña, Renato Santos, Rafa Silva y Adrián Silva. Y los delanteros, Cristiano Ronaldo, Eder, Ricardo Cuaresma, también veteranísimo, y Nani. Entonces, estos equipos bastante veteranos, bastante con mucha experiencia, pero repito, esto es un grupo Portugal, Islandia, Austria, Hungría, donde no debe tener ningún problema Portugal para pasar. Entonces, bueno, esos son los, a grosso modo, pues los jugadores que representan las principales selecciones de cara a la Euro y los partidos que empiezan ya esta semana, partner, porque el día 10 tenemos el partido inaugural. Resulta que, bueno, esta semana vamos a tener fútbol parejo porque vamos a tener, continúa la Copa América y empieza la Eurocopa. Entonces la Eurocopa empieza el 10 de junio, partido inaugural entre Francia y Rumanía, y después el día tenemos fútbol el día 11, tenemos fútbol el día 15, el 16, el 19, el 20, el día 12 también. Entonces van a haber varios días donde se nos van a solapar y vamos a tener que estar viendo pues unos partidos en la tarde. La mayoría de estos partidos van a ser en horas de la tarde. Y bueno, ojalá no se nos solape los horarios con la Copa América, porque ahí tendríamos que elegir. ¿Okay? Yo quisiera hacer un breve comentario ahí, no sé qué te parece. Por lo menos los primeros partidos de la Copa América o son muy temprano en la tarde o son en la noche, porque también, bueno, como Estados Unidos, como tiene 10 sedes, Estados Unidos es desde la costa oeste hasta la costa este, ¿no? En cambio, Europa uno ya está acostumbrado a ver los partidos en la tarde. En un solo uso horario, es posible, ¿no? Que no se nos solapen, pero por lo menos van a haber algunos días donde vamos a tener partidos de las dos competiciones, lo cual es muy bueno. Bueno, lo dejamos hasta aquí, Parme. Bueno, sí, hay que con los primeros compases de la Copa América y con el inicio también de la el próximo inicio de la Copa de la Eurocopa. Entonces yo te agradezco pues tu participación y nos vamos a estar viendo la semana entrante, ya vamos a tener más partidos que analizar. A la audiencia les recuerdo, nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com, estamos en iVoox, estamos en Spreaker. Gracias, Horacio, y hasta la semana que viene entonces. Bueno, un comentario final, va a tener que poner las marsellesas como tema de cierre, y aparte hay una preocupación en la Eurocopa, que es la como es en Francia, y a Francia sufrió ataques terroristas, la seguridad creo que va a ser bien estricta. Bueno, entonces hasta la semana que viene y nos vemos por ahí. Bueno, gracias, Diana, por la invitación.